¿Cómo estamos? Soy Marcos y este es un comentario de la lectura que hice en febrero 25, números del 5 al 6. Una de las razones por qué hice este extra comentario, que lo vengo a hacer ya casi unos 8 meses de que lo grabé, ¿no? Pero lo vengo a hacer porque he visto las estadísticas de este podcast y me di cuenta que mucha gente lo ha escuchado. Uno de los que más ha escuchado, y me pregunté qué es lo que tiene esto, porque yo creo que con ustedes no creo que les guste mucho las leyes de Moisés, ¿no? Pero dije yo, ¿qué es lo que tiene este podcast? Y me di cuenta de que en este podcast había violado una de las leyes que les vengo diciendo de hace mucho tiempo. Yo violé como dos o tres, de nunca hablar o hacer comentario de alguna persona que es cercana a uno, ¿no? Vamos a lo decidí grabar de nuevo. Dejé lo original, pero quiero hacer comentario acerca de lo que dije, porque no quiero que tampoco hagan malinterpreten en lo que dije, ¿no? Una de las cosas que siempre les quiero decir, y lo comencé a decir ya como al medio año, yo no tengo ninguna autoridad para enseñar doctrina. No he ido ni a la escuela bíblica, o no estoy enseñando doctrina tampoco. No les quiero quitar la dedicación que usted tiene a la palabra. Usted puede agarrar la Biblia, la puede leer la Biblia de página a página. Yo creo que no hay reemplazo a eso, ¿no? Pero también muchos de nosotros decimos que vamos a leer la Biblia y nunca la leemos. Y esta es una de las maneras que podemos hacerla, escuchándola. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por escuchar, y escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que quiero hacer yo. Y cada año vamos a seguir aprendiendo, así como me equivoqué estas veces. Me he equivocado muchas veces. Y este no es un podcast donde yo quiero sugerir que yo soy un hombre perfecto. Far from that, como dicen en inglés. Soy un hombre imperfecto que me baso a Dios y a la gracia de Dios para seguir mi vida espiritual también. Vamos a continuar con el podcast. Hola, mi nombre es Marcos. Soy parte del ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria. Estamos un poquito atrasados ahorita, pero esta semana vamos a llegar al punto donde tenemos que estar ahorita. Y si usted está en la misma circunstancia, no se dé por vencido. Yo he leído ya por mucho tiempo la Biblia en un año, y hubieron años donde leí nada más la mitad del año. Así comencé. Y me acuerdo una vez que me atrasé como un mes de lecturas, y me senté un solo día, me senté y leí casi todo el día, pero llegué hasta donde tenía que llegar y me sentí bien. Y nunca había leído tantos en una sola sentada, pero me sentí bien. Y si usted lo está haciendo, para usted que trabaja en la oficina, usted puede escuchar esta grabación. No necesariamente nos tienes que escuchar a nosotros para aprender la palabra de Dios. Usted tiene la Biblia en texto, usted la puede leer en su tiempo. Ahorita lo que yo estoy haciendo, tengo una gran taza de café de Starbucks, y me estoy tomando un café que está, por lo cierto, muy rico. Y son las 7:47 de la mañana. Entro a las 8 a trabajar, so tengo menos de 10 minutos. Vamos a estar un poquito tarde ahora, pero quiero hacer una lectura ahora. El día está bien precioso, so vamos a comenzar la lectura. Estamos en febrero 25 y vamos a leer números 5 al 6. El Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que saquen del campamento a todo el que tenga una enfermedad peligrosa de la piel, al que tenga alguna enfermedad venérea, y todo lo que se haya contaminado por tocar un muerto. Lo sacarás del campamento, sean hombres o mujeres, para que no contaminen el campamento donde yo vivo con ustedes. Los israelitas obedecieron y sacaron del campamento a toda esa gente, tal como el Señor le dijo a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que en caso que algún hombre o mujer peque causándose un daño a otro, está traicionando al Señor y es culpable. El que hace esto deberá confesar la falta que cometió y pagar a la persona defraudada el costo del daño que le causó, más una quinta parte de su valor. Si se da el caso de que la persona ofendida ha muerto y no tiene parientes para recibir el pago, entonces ese pago entrará al Señor, el sacerdote recibirá el pago. Además, el que cometió la ofensa deberá llevarse al sacerdote un carnero para que haga la ceremonia de purificación del que cometió la ofensa. Todo donación santa que los israelitas consagren y entreguen al sacerdote pertenecerá al sacerdote. Lo que cada cual consagre es suyo, pero lo que se entregue al sacerdote será para el sacerdote. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que se puede dar el caso de que la esposa de un hombre le sea infiel, otro hombre tiene relaciones sexuales con ella sin que lo sepa el marido, y aunque ella ya se ha contaminado, mantiene el secreto porque no tuvo testigos ni fue sorprendida en el acto. Esta ley está bien interesante. Si usted nunca ha leído números o las leyes, esta ley especialmente para las mujeres le va a sorprender. La primera vez que yo la leí, esta ley me pareció absurda, pero estaba leyendo una concordancia y que dio un significado a esto que me gustó mucho, so vamos a seguir leyendo. El marido es presa de los celos contra la esposa, ¿okay? Porque ella se ha contaminado. También puede darse el caso de que un marido se ponga celoso aunque su esposa no se haya contaminado. En esos casos el marido deberá llevar a su esposa ante los sacerdotes junto con una ofrenda que se requiere con ella. La ofrenda será de 2 kilos de harina de cebada. A esa ofrenda no se le echará aceite ni se le colocará incienso porque es una ofrenda de cereal de un esposo celoso. Es una ofrenda de cereal hecha para poner al descubierto un pecado. Luego el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor. Después pondrá un poco de agua consagrada en una jarra de arcilla y la echará un poco de tierra tomando el suelo de carpa sagrada. Entonces el sacerdote hará que la mujer se acerque ante el Señor, les sostará el pelo y pondrá en sus manos la ofrenda de cereal para exponer su culpa. En la mano del sacerdote estará el agua que lleva una maldición. Luego el sacerdote hará que la mujer jure y diga: no te afectará la maldición que lleva esta agua si eres inocente, si ningún hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y si no has sido por mal camino ni te has contaminado mientras has estado casada con tu esposo. Pero el Señor hará a recaer sobre ti la maldición que lleva esta agua si eres culpable. Y si te fuiste por el camino mientras has estado casado con tu esposo, y si te contaminaste, si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones sexuales contigo, en ese momento el sacerdote hará que la mujer jure bajo maldición y luego que le diga a la mujer: que el Señor haga que tu pueblo use tu nombre cuando maldigan a otros, que el Señor te haga estéril, que tus entrañas se hinchen, que esta agua que lleva una maldición vaya dentro de tu cuerpo y haga que tus entrañas se hinchen y queden estériles. Luego la mujer debe decir: estoy de acuerdo, así sea. Después el sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento y las llevará con él agua amarga. Entonces hará que la mujer beba el agua que lleva la maldición, el agua entrará en ella para causarle gran dolor. Luego el sacerdote tomará de manos de la mujer la ofrenda de cereal de su esposa celoso y hará el movimiento de presentación. Si se acuerdan, el movimiento de presentación es como bailaban las manos o movían las manos en una forma de presentación al cielo de los sacerdotes. De la ofrenda ante el Señor y llevará al altar. Enseguida el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de cereal como representación de toda la ofrenda y lo quemará en el altar. Después de esto hará que la mujer tome el agua. Una vez haya ella bebido el agua, se beberán los resultados. Si ella es impura y le fue infiel a su esposo, entonces el agua que lleva la maldición entrará en ella causándole gran dolor, sus entrañas se hincharán y quedarán estériles, la mujer será maldita entre su gente. Si la mujer no es impura, entonces será declarada inocente y podrá tener hijos. Esa es la ley para los casos de celos cuando una mujer toma el mal camino mientras se encuentra casada con su esposo y se contamina. Es también para cuando un hombre se pone celoso con su esposa, entonces él debe hacer que ella se presente ante el Señor. El sacerdote hará que se aplique esta ley. De esa forma el esposo quedará libre del castigo, pero la mujer cargará con su pecado. Esta ley es muy crítica y es muy importante que Dios la haya establecido, y Él tomó el tiempo para establecerla, porque hasta en estos tiempos vemos cómo está la situación. Esta ley que deja Dios en número 5, que habla de imagínese que usted que cómo podría recibir algo usted así en estos tiempos, ¿no? Que usted vaya a la iglesia y le diga al pastor, mi esposo está muy celoso y piensa de que yo le he sido infiel, y el pastor venga y le diga, ¿sabes qué? Echa tierra en un vaso, mueve el agua, hazla como jugo y después tómatela, y si te cae mal, entonces que has pecado, y si no te cae mal, entonces que eres libre, ¿no? Es una ley, como les dije, pensé que era muy absurda, y muchas veces Dios la hizo para proteger a la mujer, ¿no? En ese periodo que fue dicha la ley, había mucha discriminación a la mujer, había mucha violencia en contra de la mujer, porque en esos tiempos la mujer no tenía ningún derecho propio, ¿no? Era considerada propiedad del hombre, y no había muchos mecanismos de los que tenemos ahora, ¿no? Está la policía, hay muchas organizaciones no lucrativas que se encargan de lidiar con la violencia doméstica. En esos tiempos no existía, ¿no? Hasta la familia se echaba en contra de la mujer. Dios tan siquiera les dio una puerta para la salida, ¿no? Y Dios se encargaba de que si la gente cumplía su ley, Dios se encargaba, si la persona era inocente, de él bendecirla, ¿no? Y no le pasaba nada porque la persona era inocente. Ahora, que vayamos a practicar algo en nuestros tiempos modernos es algo loco, ¿no? Teniendo yo la sangre de Jesucristo, no me voy a poner a matar un cordero para que libre mis pecados. Es algo absurdo, ¿no? Uno, es ilegal, porque estamos en este país que tiene muchas leyes que va con eso, y hay mucha gente lo consideraría no como un homenaje a Dios, sino como un homenaje a Satanás, ¿no? Porque esas son las únicas personas que practican el sacrificio animal ahora, los satanistas. Por eso esta ley ya pasó, ese era el viejo pacto, estamos sobre el nuevo pacto. Ahora, si usted leyó esta lectura y dijo, este cree en usted es una persona celosa que su mujer vaya y tome tierra en un vaso, entonces me está malinterpretando. Que nada más quería hacer una de esas cosas claras para que quedara clara. Los celos es algo que la Biblia habla, ¿no? Si usted va a Proverbios 6:34, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. Como le dije, la ley puede ser un poco, si la ponemos a lo que sabemos nosotros en nuestros tiempos, en nuestra cultura, puede decir, usted puede decir de la palabra de Dios que fue inventada para los cavernícolas, ¿no? Porque nada más faltaba que para traer a la mujer tenía que ir a agarrarla del pelo y sacarla de la casa del pelo, ¿no? Pero estamos hablando de algo que Dios dispuso para proteger a la mujer. Yo siempre les he dicho que la agua, si la agua no corre, se estanca y apesta, ¿no? Y los ríos no se apestan porque los ríos corren y van al mar, ¿no? Y es agua clara. Pero hay una ocasión donde el hombre ha puesto agua y agua que no corre, es cuando uno hace una alberca, ¿no? Y cuando hace una alberca, uno tiene que ponerle un montón de químicos para que la agua no se, aunque esté estancada, no se apeste, ¿no? Y muchas veces una de las cosas que Dios hizo para proteger a la mujer y para poder lidiar con el pecado que ya existía, ¿no? del hombre siempre queriéndose creer más que la mujer. Yo siempre les he dicho, somos iguales, al que algunas veces pienso que la mujer es el upgrade del hombre, ¿no? Siempre le han dicho a usted que cuando compra algo, nunca compres la primera generación, sino que espérate a la segunda generación. Pero somos dos diferentes, dos diferentes que hacemos un solo complemento, y Dios por eso nos hizo tan diferentes, ¿no? Pero no significa que uno sea mejor que el otro, ¿no? Es como si usted es padre y tiene dos hijos, usted no dice su hijo es mejor que su otro hijo, no, su hijo tiene características mejores que la otra persona, pero no significa que la otra persona no tenga características mejores que su hijo, ¿no? Que su otro hijo también. Todos tenemos nuestros buenos lados y tenemos nuestros malos lados también. So, vamos a seguir con la lectura. Esto fue parte de del comentario. Que tiene uno. Yo antes era una persona bien celosa con mis novias. Y si una vez oiga esto, una novia que tenía que se llamaba Lorena, ya sabe. yo era muy celoso, no me gustaba que ningún hombre se le acercara, aunque éramos novios nada más. Pero después, cuando eso era de niño, ¿no? Ahora que estoy más grande, yo puedo saber que es una cosa de inseguridad de hombre algunas veces, o otras veces es que uno todavía no se ha entrenado a controlar esos sentimientos. Pero esta ley Dios la deja principalmente para proteger a la mujer. Porque Dios ha dicho que Él es el juez de la iniquidad del hombre. Cuando un hombre es en celo, él quiere tomar las leyes por su cuenta. Y esta ley Dios la deja para proteger a la mujer. Ahorita uno no sabe exactamente el contexto de que se vivía en este tiempo. Pero en estos tiempos la mujer era propiedad del hombre. Y la mujer era más baja en todo lo que hacía que el hombre. Y si usted estudia historia, usted puede ver eso. Aunque es incorrecto, no, la mujer, Dios la hizo de en medio de uno, de la costilla, para que no señoreara sobre uno, ni para que fuera inferior a uno. Las mujeres tienen cualidades que nosotros hombres no tenemos. La mujer puede llegar a emociones, a un espectro de emociones más altas y más bajas que nosotros. La mujer siente más, la mujer es más detallosa algunas veces, y una mujer, la mujer es lo más bello que Dios ha creado. So, y vamos a seguir leyendo, pero esta ley, como le estaba diciendo, es para proteger a la mujer. En los países islámicos, nada más estaba viendo un video de YouTube la otra vez, donde una muchacha islámica, y le estoy diciendo, no que tengo en contra de las personas islámicas, que Dios alcancen ellos ver la luz del evangelio, pero lo que le quiero decir es que esa es la cultura que más podemos comparar a lo que se vivía en este tiempo, porque son bien tradicionalistas y todavía su cultura refleja a la cultura que habla la Biblia. Y en este video de YouTube agarran a el primo de una muchacha agarra a la prima hablando con otro muchacho, y viene, y como el otro muchacho era de otra religión, la agarra y le sigue pegando y la apedrean enfrente de los policías. Y todo eso porque eran sospechosos que la mujer estaba cometiendo fornicación. Era cosa crítica que Dios quería proteger a la mujer de esto. No hay excusa en estos días, esto es parte del comentario, de tomar actas nosotros, ser nosotros los jueces y después ser nosotros los que ejecutamos el juicio, ¿no? Mucha gente sufre cuando son traicionados por su esposa o por sus esposos. Y es algo que impacta a los niños, ¿no? Nunca es igual cuando hay papá y mamá en una casa a cuando hay nada más una mamá soltera o un papá soltero, ¿no? So, como individuos, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que si estamos nosotros en una relación, y puede ser que usted no tenga hijos de por medios, puede ser que usted nada más sea novio de alguien, ¿no? Tenemos que tener la responsabilidad de decir si queremos estar con la persona, porque y no estoy diciendo si usted está casado, la Biblia habla nada más de casarse solo una vez, porque si usted le fornica y después se quiere casar otra vez, no es permitible. Y usted tiene que orarle mucho a Dios acerca de eso, ¿no? Yo, como le dije, yo no imparto doctrina ni nada de eso. Eso es conforme a la iglesia que yo voy, a las asambleas de Dios. So, que ellos lo basan en la escritura. Ha sido algo que esa es doctrina que ellos ya han establecido por mucho tiempo. Pero usted puede orar y leer la palabra, estudiar, a ver si eso, lo que la doctrina que están enseñando, va conforme no lo que usted piensa, sino que a lo que está escrito en la Biblia, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Gracias. El Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que si un hombre o una mujer hace la promesa de dedicarse al Señor como nazareno, tendrá que abstenerse de tomar vino o cerveza. Ahora, esta es una de las cosas que yo preguntaba mucho acerca de Jesucristo. La Biblia dice que es, y tengo que volver a buscarlo en la concordancia, la Biblia dice que Jesucristo era nazareno. Pero aquí dice, y le voy a preguntar a un pastor eso cuando tengamos una de las conferencias que tenemos con pastores, cuando terminemos el libro. Y dice aquí que si la promesa de dedicarse al Señor como nazareno, tendrá que abstenerse de tomar vino o cerveza. Sabemos que Dios tomó vino. Tampoco puede tomar vinagre hecho de vino o de cerveza. So, y tal vez esto puede ser la pregunta de muchos, que muchos andan preguntándose. El vinagre es algo fermentado, ¿no? El vino y la cerveza es algo fermentado. So, cuando Dios hace el vino, tal vez era grape juice o uva, jugo de uvas, como se cree, porque el nazareno no podía tomar algo fermentado. Y la Biblia habla del yeast, que se conoce en inglés, o la levadura. Y el yeast es una bacteria que se ve en el vino, que es lo que hace que se fermente la cerveza. So, esa puede ser la respuesta de que Jesucristo hizo vino o jugo de uva en las bodas de Canaán. Porque hay mucha controversia acerca de eso. Una de las controversias es por qué, cuando el mayordomo se acerca y le dice al novio, mucha de la gente espera que la gente ya esté borracho para después dar el vino inferior. No dan el vino inferior primero y después dan el vino bueno. So, mucha gente argumenta que si el mayordomo sabía de vinos, él sabía la diferencia de un vino que tenía alcohol y otro vino que no tenía alcohol. Ahora, los hermanos que me están oyendo, que tienen problemas tomando, esta no es excusa para que usted tome. No hay excusa para que se tome. Lo que le estoy diciendo es lo que está hablando la Biblia. So, algunas veces el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. So, vamos a preguntarle a alguien acerca de eso. Tampoco puede tomar vinagre hecho de vino o de cerveza, ni tomar ningún jugo de uva. Ahí vamos otra vez, jugo de uva. Entonces ahí estamos en un problema. Ni comer uvas, ya sean frescas o secas. En pasas. Todo el tiempo que sea nazareno no debe comer ningún producto de la uva, ni siquiera la semilla o la cascada. Sí, me acuerdo. Sí. Entonces, puede ser que Jesucristo fue nazareno por un tiempo y después entregó la promesa. Durante el tiempo que dure la promesa del nazareno no debe cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo que sea dedicado, consagrado al Señor, mientras está tanto consagrado, y debe dejarse de crecer el cabello. Además, mientras dure el tiempo de su dedicación, el Señor no podrá entrar en ningún lugar donde haya un muerto. So, Otra cosa, tal vez Jesucristo entregó a su promesa de ser nazareno, y él sería gracioso que todos pintamos a Jesucristo con pelo largo en la cruz, y quizás él ya había entregado su de ser nazareno y ya tenía el pelo hasta pelón, quizás, porque esa era la tradición, se quitaban todo el pelo después de la promesa. Ni siquiera en caso que muera su papá o su mamá o su hermano o su hermana. Y esto es diferente porque si se acuerdan que Moisés le fue dado la ley que alguien no se podía acercar a un muerto. La única forma es que era familiar de la persona. Pero el nazareno no se podía acercar a ningún muerto. Ni siquiera en caso de que muera su papá, su mamá, su hermano o su hermana. Se haría impuro porque su cabello indica que se ha dedicado a Dios. Todos los días consagrados como nazarenos serán consagrados para el Señor. Si alguien muere de repente junto a un nazareno, está contaminado el cabello del nazareno, así que 7 días más tarde tendrá que raparse, y ahí vemos cómo se rapa del cabello, o sea, el día de su purificación. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de palomas al sacerdote. A la entrada de la carpa del encuentro, el sacerdote ofrecerá uno como sacrificio para el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. Hará la purificación del nazareno porque falló el tener contacto con un muerto. Ese mismo día consagrará de nuevo su cabeza, comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor y deberá traer un cordero de 1 año como sacrificio de restitución. Los días anteriores no se tomarán en cuenta por haberse contaminado el cabello. Es algo bien interesante aquí. Usted se puede sacrificar 100 años y digamos que vive a los 110 años. Que en ese tiempo la gente vivía mucho tiempo, pero... Y dice aquí que si usted falla y no cumple su juramento, y digamos que su promesa era estar fiel 100 años, y usted el año 99, quizás al faltando días para terminar su promesa, usted no cumple su promesa, todo lo que hizo se le es nulado y usted tiene que volver a comenzar de nuevo. So, es algo bien importante aquí. Ahora, yo la primera vez que leí esto, Dios me iluminó y me dijo que esto se puede relacionar al ayuno, ¿no? Cuando usted está ayunando y dice, ¿sabes qué? Voy a ayunar hasta las 5. Yo sé que algunas veces nos agarra un hambre que ese día tenemos más hambre que todos los días. Y usted cae a las 4:55. Y esto es algo personal que Dios me habló a mí en mi corazón, ¿no? Entonces todo lo que hizo no valió nada porque usted ya había dicho que hasta las 5 iba a ayunar. So, es mejor decir voy a ayunar hasta las 12 que decir voy a ayunar y cumplirlo hasta las 12. Que voy a decir, o es mejor ayunar de 6 de la mañana a 10 de la tarde que voy a decir voy a ayunar 10 días y el primer día, ¿me entiendes? Usted falla. Y yo no estoy diciendo que uno es mejor cristiano o Dios lo tiene por preferencia porque usted ayuna. No. Eso es algo que usted lo tiene que hacer voluntario y conforme al Espíritu le está dando. No es más cristiano si ayuna o menos cristiano si no ayuna. Pero el Espíritu Santo le indica a la persona cuando él necesita ayudar. Jesucristo dijo que algunos demonios nada más salen por ayuno y oración. Hay muchas personas que sufren de diabetes, y este es parte del comentario, sufren de otras enfermedades que no les permiten ayudar, y es entendible, ¿no? Yo tenía un amigo cuando fui al colegio que una de sus comidas preferidas eran las cheeseburgers. So, él una vez decidió ayunar por 1 mes y no comer ninguna cheeseburger, aunque él comía todo lo que... comía los 3 tiempos, sino el desayuno, almuerzo y cena, pero decidió ayunar esa cosa que le gustaba más, ¿no? No sé si es algo bíblico, pero él lo hizo y es algo costoso. Ayunar A mí me gusta mucho el café, estoy ayunando por una semana el café y es algo que siempre lo tomo, ¿no? Y usted puede decir eso no es bíblico, pero muchas veces no nos podemos, nuestro cuerpo no está tan disciplinado a ayunar un día completo, 2 días, ¿no? Pero comenzando por algo se comienza a entrenar a nuestro cuerpo que nosotros somos los que los controlamos y no el que nos controla a nosotros. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente. Hará la purificación del nazareno porque falló al tener contacto con un muerto. Ese mismo día consagrará de nuevo su cabeza. Comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor y deberá tener un cordero de 1 año como sacrificio de restitución. Los días anteriores no se tomarán en cuenta por haberse cometido el cabello, por haberse contaminado el cabello. Esta ley debe aplicarse al nazareno el día que complete el tiempo de consagración como nazareno. Alguien irá con él a la entrada de la carpa del encuentro. Allí presentará al Señor un cordero de 1 año que no tenga ningún defecto como sacrificio que debe quemarse completamente. También ofrecerá un carnero que no tenga ningún defecto como ofrenda para festejar. Ofrecerá a sí mismo una canasta de panes sin levadura, hechos con harina de la mejor calidad y amasándolos con aceite. También ofrecerá galletas sin levaduras rociadas con aceite junto con las ofrendas correspondientes de grano y de vino. Entonces el sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor junto con el sacrificio por el pecado y el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrecerá al carnero el Señor como una ofrenda para festejar junto con la canasta de panes sin levadura y las correspondientes ofrendas de grano y de vino. Después el nazareno debe raparse el cabello y echarlo al fuego que arde bajo la ofrenda para festejar. Luego que el nazareno se haga rapado la cabeza, el sacerdote tomará una pierna ya cocinada del carnero y sacará de la canasta un pan sin levadura y una galleta sin levadura. Enseguida pondrá todo esto en las manos del nazareno, entonces el sacerdote hará el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor. Todo esto pertenecerá al sacerdote junto con el pecho del animal que se utilice para el movimiento de presentación de la ofrenda y el músico que se da como ofrenda de contribución. Después de esto, el nazareno podrá tomar vino. Sí, esto es lo que me intriga algunas veces. ¿Acaso Jesucristo entregó su pacto de Nazareno? Porque en la Santa Cena él pasa el vino y dice que él dijo que no iba a volver a probar vino hasta las bodas del Cordero. No tengo que preguntarle a alguien que sepa más de esto. Esta es la ley para el que haga la promesa de consagrarse al Señor como nazareno, y esas son las ofrendas que debe presentarse. Además, cualquier otra cosa que pueda ofrendar de acuerdo a la promesa que haga, así deberá cumplir conforme a la ley de su consagración. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciendo esto: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. De esa forma Aarón y sus hijos pronunciaron mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré. Hasta ahí vamos a llegar a esta lectura este día. Si usted no lo ha hecho, por favor mándeme un email a marcos@mawministries con la s.com. Y cuénteme cómo usted está, cómo le va en su plan de Biblia. Le quiero mandar un saludo a la gente de El Salvador que nos está escuchando. Le quiero mandar un saludo también a la gente de México que nos está escuchando, a los estados de todos los Estados Unidos que nos está escuchando: Texas, Miami, New York, Connecticut, Illinois, Nebraska, son tantos que ya no me acuerdo, pero voy a hacer una lista un día de esto. También tenemos gente, y yo no sé, en Morocco, tenemos gente en Romania, y pueden ser gentes de nosotros, hispanos, que se han ido a trabajar allá, no tengo la menor idea. Pero si usted es de esas personas que nos está escuchando, por favor manden un email. Estoy intrigado a saber si usted es de un inmigrante de Centroamérica o de Sudamérica que ha ido a trabajar allá. Otra vez, me da mucho gusto de hacer esta lectura de la Biblia. Como le dije, la disfruto mucho con con tomándome un café, y en buena de mañana es mi mejor tiempo de leerlo, y espero que tenga un buen día en la oficina, y ore por nosotros, nuestro como dicen en inglés, nuestro pride and joy, que nuestro orgullo y nuestra joy, ¿cómo se dice joy? Nuestra voluntad o lo que nos gusta hacer es proveer todo lo que hacemos gratuitamente. Yo siempre, como les he dicho, me ha fascinado cuando vamos a iglesia y ofrecemos todo lo que ofrecemos gratuitamente. Lo primero que pregunta la gente, ¿cuánto vale? ¿Sí me entiende? Porque la gente tiene esta idea comercializada del evangelio y no tenemos que ser así. No le vamos a decir que nosotros tenemos millonadas en el banco, ¿me entiende? Apenas pagamos los biles, Dios siempre nos provee lo necesario para pagar los biles, pero yo estoy feliz haciendo esto y yo creo que Dios nos va a bendecir por eso. So, otra vez,